Palabras de Nilo, Podcast de Heavy Metal. Chehuelche, gente bravía, nunca mutul, quedémonos. Este trío de metal pesado nace de las raíces de la banda neuquina Aoniken. Sus integrantes han formado parte de esa banda, una de las primeras en imponer el estilo de metal argento. Chehuelche viene con nuevas fuerzas, nuevos aires, con su experiencia, su mensaje, su vivencia y la convicción de dejar un legado dentro del heavy metal. En menos de un año de aparecer en escena graban este disco debut bajo el sello latinoamericano Icarus, que hoy por hoy sostiene en su totalidad bandas de la Argentina, en su mayoría de la capital federal. Pero Chehuelche se involucró en su catálogo como ninguna otra banda puede hacer o puede llegar. Chehuelche parece enfrentarse a una partida de póker con varias cartas bajo su manga en la escena nacional. El CD está conformado por 12 tracks, 10 canciones propias y un instrumental, más el cover Ayer Deseo, Hoy Realidad. Puro heavy metal, con letras que hablan de experiencias personales, de la familia, de nuestra tierra, de amistades falsas y hasta de reivindicar letras escritas. El tiempo no se detiene, la vida se hace tan corta, y cuando grande te haces valoras más muchas cosas. Tus viejos, tu compañera, tus hijos, nietos, tu vida, merecen más atención, la vida pasa muy pronto. Tus hermanos y tus viejos allá te están esperando. El reloj no se detiene, el tiempo pasa, el tiempo vale, la vida se hace tan corta. casa muy pronto. Los domingos, hace de un rato, y anda a visitarlos. Tus hermanos y tus viejos allá te están esperando. El reloj no se detiene, el tiempo pasa, el tiempo vale. En un mazo de cartas, la partida inicia con facetas familiares para abrir el juego con letras como alguna vez, quizás tal vez mañana, de paisano guitarrero, cara sucia y un canto para mi nieto, son lo más tranquilo del redondo. Para aumentar la apuesta encontramos nunca es tarde para aferrarse a la familia, y si quedaban dudas de la falsedad, quizás debajo de un naipe te encontrás con algún pancho billete. Letra directa a la memoria y la actualidad sobre tantos falsos metaleros. Cordillerano Destino es un rotundo no a la mega minería y de apreciar la belleza de nuestra Patagonia. Sin duda, Nunca Mutuy ya es un himno en cada concierto de Chehuelche, y es aquí donde dos escritores chocan su pluma. Uno, Marcelo Verbel: vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más, sin mendigar. Y el otro, Ariel Basualto, bajo y voz de esta banda, que escribe: siempre sentí hervir mi sangre al escuchar voces idiotas. Ellos decían hay que marcharse, siempre grité hay que quedarse. Y este último vocifera que yo no comparto tu Amutul, mi raza aún no fue vencida. Nunca Amutul, quedémonos. Esta agrupación sureña además está integrada por Sebastián Figueroa en la batería, que cada día le agrega más matices a cada canción detrás de los parches, convirtiéndose en motor indispensable. El as bajo la manga del grupo aparece con Juan Basualto, este jovencito guitarrista que es el encargado de las composiciones musicales del grupo. Empuñando las seis cuerdas, hace que la banda esté en otra dimensión por su estilo, su forma de tocar y edad a la hora de ser parte de Chehuelche. Este disco debut resalta por brillo propio, y habrá que esperar más composiciones y su crecimiento musical, de quien hoy arranca, pero vaya a saber dónde terminará, porque acá vemos el inicio de un gran guitarrista. Me sentí hervir mi sangre al escuchar voces. Heavy metal.